abril con tu consu, tu loba. Tú serás mi niña, yo que beso te roba. Quiero amanecer contigo tocando de toda, mientras disfrutamos el movimiento de la sola. Todo lo natural sin que nadie nos vea. Sientas un acero, apagalo, te molesta. Si quieres beber, prende, te pide lo que sea. Ya que soy yo, yo sé que me desea. Si tú no crees en el amor, al igual que yo, entonces lo haremos de manera. Si tú no crees en el amor, al igual que yo, la noche será pasajera. Si tú no crees en el amor, al igual que yo, entonces lo haremos de manera. Si tú no crees en el amor, al igual que yo, la noche será pasajera. Y ver el sol saliendo junto al amanecer, mientras la brisa acaricia tu pelo, yo te haré mi hombre. Y ver el sol saliendo junto al amanecer, mientras la brisa acaricia tu pelo, yo te haré mi hombre. Y esta es tu cumbia. Será pasajera. Si tú no crees en el amor, al igual que yo, entonces la